Metaverso. Esta es la nueva palabra de moda, metaverso. Resulta que el amigo Mark Zuckerberg pues pone en marcha un invento que ya ha sido inventado, que es el metaverso. Dice así el diario El Confidencial en uno de los blogs. Dice, la empresa anteriormente conocida como Facebook ha presentado estos días su proyecto para copiar la realidad, incluidos tú, tu perro y tu padre, en una dimensión inmaterial muy convincente y a la que van a llamar metaverso. Ya han gastado 18.500 millones de dólares para que unas manos puedan mover un vestido. Esto es un ejemplo, amigos, de noticia tendenciosa. Pero claro, ¿estamos ante un nuevo cambio de paradigma o estamos ante un invento que todavía no ha terminado de cuajar y todo el mundo quiere ser el primero, ¿no? Es decir, existe el FOMO, pero existe el FOMO empresarial, ¿no? Donde los CEOs dicen, nosotros sí que vamos a inventar el metaverso. A mí me resultó un auténtico palo que yo tenía mi visor de realidad virtual de Samsung y de pronto, con la última versión del Note 10, ya no era compatible. Había desaparecido. Por no hablar del Fold, que el Fold tampoco tiene realidad virtual. Es decir, Samsung se ve que se ha gastado pasta y luego llegó, me imagino, otro directivo y dijo, oye, esto no funciona, lo quitamos. Y estaba bien, me parecía algo curioso, ¿no? Yo, aparte del asunto de la realidad virtual de Samsung, no he probado otros visores, como los de Nvidia, los de, yo qué sé, de PlayStation y todos estos. Pero bueno, el metaverso es un concepto que ilusiona. Un concepto que hemos visto en Matrix, hemos visto en Ready Player One y hemos visto en la literatura. Y si hacemos un repaso a lo que es la literatura y aquellos que han empezado a hablar de metaversos, o Matrix, o como queréis llamarlo, o Oasis, pues uno de ellos es el escritor William Gibson, probablemente quien acuñó el nuevo subgénero de ciencia ficción llamado cyberpunk. Este subgénero parecido a la novela negra, donde encontramos a grandes corporaciones hegemónicas cuyo poder ha sido reemplazado por los estados soberanos, y contra esas corporaciones pues luchan los hackers, que son estos anarquistas, forajidos, etc. Neuromante, que se publicó en 1984 y que ganó los prestigiosos premios Hugo, Nebula y Philip K. Dick, entre otros. Aquí aparecen dos conceptos: ciberespacio, que no sé si lo inventó Gibson, y matriz, con Z, no Matrix, sino matriz, que a lo mejor las hermanas Wachowski utilizaron Matrix por no tener problemas con los editores de Gibson. La idea es semejante, ¿no? Un Internet del futuro, un espacio digital donde movemos nuestras conciencias, ¿no? Algo casi espiritualista. Recordad que en una entrevista que le hicieron a William Gibson, él decía, a la gente se cree que yo soy un experto en tecnología, y lo que la gente no sabe es que yo escribí Neuromante con un ordenador que saqué de la basura y que tenía MS-DOS. O sea que realmente, digamos, William Gibson no es Neil Stephenson. Neil Stephenson sí es un programador, es un geek, es un hacker. Es decir, es un tío que pilota mucho de tecnología. Neil Stephenson, en la novela Snow Crash, por cierto, gran novela, él acuña otro término que se llama metaverso, con detalles más concretos que los que Gibson da. El metaverso en Snow Crash está surcado por una calle de 100 metros de ancho y recorre totalmente una circunferencia de 65.536 kilómetros, que es la superficie del mundo virtual, de ese metaverso. Este universo tiene una serie de leyes y limitaciones, como por ejemplo la limitación de la altura de los usuarios. Es decir, un usuario no puede medir 2 kilómetros porque entonces se carga el mundo. Entonces, bueno, un poco esta es la idea, ¿no? Te pueden montar en una moto, pero creo que hasta donde yo sé no te puedes teletransportar. Es decir, el metaverso de Stephenson tiene más que ver con un videojuego, en el sentido de un videojuego hiperrealista, indistinguible de la realidad, pero en el fondo un videojuego con una serie de normas y de leyes. Y luego llegamos a la saga de Matrix, de los hermanos Wachowski, ahora las hermanas Wachowski, en un mundo distópico, un metaverso en este caso Matrix, que es una simulación donde las inteligencias artificiales, después de haber vencido a la raza humana en una guerra, pues nos utilizan como acumuladores o baterías humanas. Es decir, utilizan la bioquímica del cuerpo humano para generar electricidad, ya que los humanos intentamos derrotar a las máquinas cubriendo el cielo para que no tuvieran acceso a la luz solar. Un tema interesante que se ve en Animatrix, porque en Matrix no se explican todas las cosas, pero en una serie de cortos de animación llamados Animatrix, ahí sí que explican un poco qué es lo que pasó y por qué al final los humanos terminamos siendo utilizados como baterías humanas. Lo que pasa es que, quiero decir, los humanos en la Matrix, los humanos viven experiencias bastante más satisfactorias que si vivieran en un mundo, yo qué sé, como una raza de esclavos construyendo pirámides para las inteligencias artificiales. Básicamente, la Matrix es un mundo recreado en los años 90 y donde somos engañados haciéndonos pensar que vivimos vidas normales y anodinas. Bueno, luego en el año 2012 surgió esa gran novela que es Ready Player One, una novela que, a ver, como novela, no es Snow Crash, no es ninguna de las otras grandes novelas, pero tiene un componente de friquismo y de nostalgia que a todos nos ha cautivado, Ready Player One. Así que en Ready Player One se habla de Oasis, que es un metaverso, una Matrix, donde nos conectamos con un visor de realidad virtual, los pobres, y los ricos se conectan con un traje háptico que recorre todas esas simulaciones. Que, por cierto, tanto Ready Player One, estuvo una novela entretenida, Ready Player Two, bastante interesante. Ahora bien, salgamos del mundo de la literatura y vamos al mundo real. ¿Cuáles han sido los pre-metaversos? Pues yo solo quiero hablaros, en principio de dos. Habbo Hotel, el principio de los metaversos. Habbo Hotel es realmente es casi una especie de red social chat, ¿no? Cuando en agosto del 2000 ya teníamos bastante superado todo lo que eran las salas de IRC y los Messenger, ¿os acordáis de los Messenger? Tanto el Messenger de Yahoo como el de Hotmail, ¿eh? Con sus salas y la gente ahí intentando ligar y todo lleno de gente casada tirando tejos y solteros ahí a ver qué pillaban. Pues se crearon una especie de red social que era un hotel con salas donde tú tenías un avatar, un muñequito. Esto se parece mucho al pixel art, ¿no? Monigotes en dos dimensiones simulando unas tres dimensiones y donde podías acceder a distintas salas del hotel, salas personalizadas como salones de fiestas, salones de bailes. La verdad es que a nivel artístico muy bonito, y luego tú te podías mover e incorporarte a un grupo, acercarte a alguien, preguntarle, añadirlo como tu amigo, y luego también pues tenía su propio sistema de dinero, ¿no? Podías comprar para personalizar tu avatar y ser más atractivo. Que por cierto, Habbo Hotel sigue operativo y durante la pandemia volvió a ponerse en marcha, o sea que la gente ha vuelto a Habbo Hotel. Luego está Second Life. El otro día, bueno, me estoy volviendo a ver por segunda vez las, creo que son 9 temporadas de The Office, la versión americana, y hay un momento en el que Dwight Schrute está jugando a Second Life y se ha caracterizado totalmente. De hecho, en la serie The Office, aunque no es una serie de informática, pero de vez en cuando se ven, si te fijas en las pantallas que tienen los vendedores de la empresa de papel Dunder Mifflin, pues yo me he fijado, no sé si habrá algún artículo en Hipertextual, pero me he fijado y Dwight habla de Second Life, pero Dwight también juega al Doom de MS-DOS. Es curioso, ¿no? Bueno, pues Second Life, creado por Philip Rosedale, quien dijo, no estoy creando un juego, sino una nueva tierra. Philip Rosedale, licenciado en física y creador del software que mueve ese inmenso universo. Second Life, que apareció en junio del 2003, un juego tridimensional, como una especie de videojuego, donde puedes crear edificios, comprar tierras, organizar manifestaciones, hacer un montón de cosas, ¿no? En el año 2007 el juego tenía una extensión de 579,42 kilómetros cuadrados. Y para mover ese inmenso mundo, pues utilizaban 8.000 servidores que dan vida a las texturas, las casas, los países, los continentes y albergan tan vasto planeta. Vastísimo. Las posibilidades de los jugadores, usuarios, pues eran inmensas, ¿no? Tenían los dólares Linden, los Linden Dollars, que usaban los residentes para adquirir o vender bienes o servicios. En el año 2007, más de 40.000 empresas abrieron sucursales en Second Life. Coca-Cola, PSY, Peugeot, Citroën, Dell, General Motors, Reebok. Y países como Letonia, Filipinas, Macedonia, Malta abrieron embajadas y se creó un servicio diplomático. En cuanto al tema religioso, pues la iglesia Life Church TV abrió, que tiene 11 lugares de culto físicos en el mundo real, pues también establecieron un templo en Second Life. Y a nivel educativo, pues muchos centros utilizaron Second Life para enseñar idiomas, ya que puedes hablar, no solo teclear, ¿no? Impartir conferencias y universidades como Harvard, Oxford y Puerto Rico, pues también abrieron centros educativos. En el 2007 el PIB de Second Life era de 400 millones de euros anuales y actualmente hay 57 millones de cuentas en Second Life y 750.000 usuarios activos. Pero yo he estado en Second Life y es un sitio bastante solitario y bastante aburrido. Y ahora llegamos al punto de Facebook, ¿no? Nuevas promesas. Nuevas promesas. Estamos al comienzo del próximo capítulo de Internet y también es el próximo capítulo para nuestra empresa, escribió Zuckerberg emulando a Elon Musk y sus conocidos hypes. ¿No es esa la máxima promesa de la tecnología? Estar junto con cualquiera para poder teletransportarse a cualquier lugar y crear una experiencia de cualquier cosa. Pues no sé qué decirte, Zuckerberg. De momento muchas promesas, pero de momento este metaverso que algunos entusiastas cifran que se pueden crear negocios por valor de 8, que Facebook podría tener negocios operando con más de 800.000 millones de dólares en capital para el 2024, dato totalmente gratuito. No sé yo qué tiene que ofrecer cuando hay otros metaversos, llámalo videojuegos, que están funcionando muy bien. Los más viejuners sabéis que es Minecraft, pero aquellos que tengáis niños, porque los de mi edad dudo que sepáis qué es, a no ser que tengáis niños, Roblox. Este verano, yo ya sabía que era Roblox por mis sobrinos, pero este verano me di cuenta de que Roblox lo utilizan mis sobrinos no tanto para jugar, sino para socializar. Como juego es peor que Minecraft, es decir, a nivel gráfico es una castaña, pero los chavales pasan tiempo ahí y en verano, que estaban lejos de sus compañeros de clase, siguieron manteniéndose en contacto con ellos. Así que muy, muy, muy curioso. Así que bueno, yo me tomo con pinzas ese éxito mediático del universo del amigo Zuckerberg, pero quiero hablaros de una cosita y de un truquillo que nos ha mandado nuestro amigo Alfonso por correo electrónico, ¿no? En uno de los últimos podcasts, pues hablé de Telegram, ¿no? Y de lo interesante que es Telegram. Y él me escribe así, ¿no? Estimado converso, desde hace varios años te vengo escuchando tu podcast y en el de hoy has comentado lo de la nube de Telegram. Quería compartir contigo un truquillo que uso a modo de tener la nube de Telegram más organizada. Dice, lo primero es que me creo grupos con una persona, en este caso mi suegro, y luego lo largo del grupo. Lo expulso del grupo. Se ve que tiene buena relación con su suegro y el suegro se presta a estas cosas. Dice, entonces se me queda el grupo para mí solo. Y entre paréntesis escribe nube. Luego le pone el nombre de un tema, por ejemplo, recetas de cocina o lo que sea, libros, y ahí va guardando cosas. Dice, ahora mismo tiene 20 canales de Telegram o 20 nubes, como él le llama, donde él está solo y lo utiliza para subir contenidos. Dice, espero que te sirva de ayuda. Pues me parece una idea muy buena, muy interesante. Muy, muy interesante. Así que gracias, Alfonso. Y sin más, amigos, no sé qué tenéis que decir de los metaversos. Escribidme a vidasenred@gmail.com o conbarso72 en Twitter. Hasta pronto.